a todas, isto é Candor Mojato. Va con un novo ao micro, selección musical. Potente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento Bueno, comeza a sexta tempada de Candor Mojato. E a comezamos con esta canción básica de Lole y Manuel, chamada Nuevo Día, que sou como unha esperanza no verán de 1975, que logo foi unha profecía dos novos días que viñeron. O se xa sabemos que, como dicía a famosa pintada, hemos sido engañados, que a transición non era máis que un disfrace para que os mesmos mantiveran o poder. Esperamos que, seguindo coa alegoría da canción, a montaña non se trague ao sol. Ratiñas, estade sempre activas e alerta, que o gato nunca dorme do todo. En fin, peor están na Palestina. E hoxe o novo recordo ven da man do novo álbum de Ruiseñora, chamado Aurora, onde aparece esta breve Desde el río hasta el mar. Al caer la tarde y apagarse el sol, dentro de la casa se huye un amor, gritan los fantasmas, quieren regresar. Y en su agonía queda libertad. Desde el río hasta el mar, aún los oigo cantar. E me sabe a pouco esta canción do dúo Ruiseñora, porque o seu novo álbum dá un paso máis alá na idea de fusión entre folclore e electrónica. Aquí imos escoitar Déjalo Arder, en colaboración con Buena Tarde. Pasado tiene que doler. El pasado. Os de Boiro, ese triángulo de catro, fan por fin a versión traducida ao castelán da canción dos New Order que lles deu o nome. Triángulo de amor bizarro fan súa tamén It's a Love Triangle. Despois do triángulo de catro lados e seguindo coa extraña xeometría e matemáticas galegas imos cun cuarteto de seis, o cuarteto Caramuxo, que andan un pouco desaparecidos. Do seu disco Reviravolta os escoitamos nesta Tres Comadres. Yeah. selo catalán Segel Microscopi publicou Germans Humans, o novo disco do barcelonés Xavier Carles, que adapta ao catalán 15 temas de Leo Ferré, o gran poeta da canción. Escoitamos Els Anarquistes. Només n'hi ha un grapat, tanmateix existeixen quasi tots espanyols. Ves a saber per què. Potser perquè Espanya mai no se'ls ha comprès als anarquistes. Han replegat de tot i amb bordes mastegots i han cridat tan fort que encara fan soroll, duen el cor davant i els somnis a meitat i l'esperit rosegat per fotuts ideals. Només n'hi ha un grapat, tanmateix existeixen quasi tots fills de res o bé fills de tan poc que els pots veure només quan els hi tens por, els anarquistes. Els han tallat l'alè 110 cops i per què? Amb l'amor en els punys, a la taula o al buit, amb l'aspecte entestat per la sang que han vessat, han colpejat tan fort que encara els queden cops. Només n'hi ha un grapat, tanmateix existeixen, i si cal començar, per cops de peu al cul, no cal mai oblidar que ells hi són sempre a punt, els anarquistes. Tenen un estendard de dol per l'endemà i la malenconia per portar a la vida ganivets per tallar el pa de l'amistat i fusells rovellats per no haver d'oblidar que només n'hi ha un grapat, tanmateix existeixen i que avancen plegats, abraçats pels carrers, contents, i és per això que encara són presents els anarquistes. Pouco máis dun ano despois da publicación de Barullo, Bayuca abriu o seu repertorio a que o revisen outros admirados productores para dar lugar a un disco de remises. O primeiro é este remix que le fai Ale Acosta, de Fue el Fandango. recoñecida como una das intérpretes de handpan máis destacada da escena internacional, Marloy descubriu este instrumento en 2017 e o aprendeu de forma autodidacta. Do seu disco Arrels, a escoitamos nesta pausa. Ainda que os cumpro moitísimo máis que moitos de misa diaria. Pero, en fin, estes que nos presentan Carmento e Le Parodi, mandamientos para a buena vida, lles cumprirei, pero porque quero. ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Qué tanta prisa nos llevas? Siéntate a mi lado, escucha, no esquimeras lo que hablo, que ya llevamos carrera, por si no lo sabes, unos cuantos años. Ha dejado de llover y en el límite del día, estos son los mandamientos de estas dos señoras para la buena vida. Aliviarás lo que duela, amarás la vida y sus destinos, santificarás tus fiestas, aceptarás que ha dolido, no matarás lo que inspira, bailarás sin poner norma, perdonarás tu pecado, darás de sí la horma. Mentirás cuando el que sufre cuelgue al borde del abismo, la verdad llegará a tiempo cuando esté en calma y tranquilo. Tomarás tus decisiones honrando lo que has vivido. Dejarás siempre pasar las aguas que llevan el río. Aliviarás lo que duela, amarás la vida y sus destinos, santificarás tus fiestas, aceptarás que ha dolido, no matarás lo que inspira. Bailarás sin poner norma, perdonarás tus pecados. que tanta prisa no llevas. ¿Dónde vas con tanta prisa? Que tanta prisa no llevas? Tenemos el mismo miedo, la muerte da mucho frío. Seguir estos mandamientos no es ninguna garantía. No tenemos la respuesta, sencillamente intuimos que una buena muerte debe ser la consecuencia de una buena vida. La cantante suiza Anna Maria Fries vende presentar Am Sommer, no verán en alemán, una canción tradicional de Sondheim con espíritu de sus raíces, donde creceu, no cantón de Lucerna, para mí, dos sitios que eu coñezo, o más bo, sin duda. Am Sommer und wenn die Tage lang sind und all in die Welt wird blühen, kann ich raus zu meinem Schätzeli, wo die ganze Welt sich wird freuen. Yeah, yeah, yo. Yeah, ooh. Seit keine Sonne scheint, schlaf Bühli. Wo ohne Leute tut gefallen und Bäckli hat rot rot und Augen wie Koralle. Thank you. músico marsellés David Walters anuncia disco para o mes de xaneiro próximo. Se llamará Thai Love e unha das pezas que avanza é esta Voodoo Love. Rei Soares, músico e compositor de Braga, presenta o seu EP Contratempo. Escoitamos esta gotiña de agua. Pus velinhas na varanda, o Natal quase a chegar, mas não aquece nem acalma. Arde-me o sono e a saudade vem-se deitar. Lua de inverno, fala comigo, diz-me ao ouvido o que guardas no teu brilho, nessa tua cor de frio, mostra amanhã. Até que o sol te pôs na rua onde eu passei, falaste para mim o que disse eu nem sei. Lá no escuro do meu peito um poema se acendeu. Nos teus olhos vejo flores, colho tulipas, bem me queres. Nos teus braços uma casa, agora é casa onde estiveres. Se ao perceber é uma gotinha de água que nos juntava sem saber. Encontrei por ali un disco de 1999, Celtic Solstice, unha celebración do saxofonista soprano Paul Winter, xunto con amigos irlandeses e americanos para as festas que veñen. El xin para vos é Golden Apples of the Sun, coa voz de Karen Casey. And when white moths were E a noticia que veño de ler é que morreu Jimmy Cliff aos 81 anos. O xamaicano me deixou grandes temas no meu recordo. O escoitamos nesta Many Rivers to Cross. Captain Planet presentou os avances de D.I.G., onde o DJ e productor de Los Ángeles mestura unha multitud de estilos tomado de todo o mundo africano e a súa diáspora, con vocalistas de Brasil, Colombia, Haití, Nigeria, Ghana e Angola. Tamén ten este tributo ao prestixoso percusionista Tony Allen nesta Tony's House. E con isto rematamos, ratiñas. Perdoade esta voz, peor que ainda que a de sempre. Hasta semana que viene.